Compadre Checho, tóquese la canción El Testamento del Maestro Escalona, con la que usted comenzó a tocar acordeón. Quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Y oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como ese estudiante ya se va Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento, que es pura nostalgia y sentimiento, y grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro, y grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Álvaro Uribe Vélez, un presidente para la historia. Exclusivo en VallenatoDeMiPueblo.com. No quiero que me llores porque me da dolor. Y adiós, morenita, me voy por la madrugada. No quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Valencia y cojo la sabana, Caracolizo y llego a Fundación. Paso por Valencia y cojo la sabana, Caracolizo y llego a Fundación. Y entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren, que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Carlos Eduardo, el Gordo Muñoz, y José Antonio Larrazábal. Gracias, compadre. Muchas gracias. Que tú tienes es muy bueno, te juro que más tarde te vas a arrepentir. Y ese orgullo que tú tienes es muy bueno, te juro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Y entonces me tienes que llorar y de ñapa me tienes que rezar. Y claro, te tienes que poner traje negro, aunque no gustes de él. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir.